buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 en el Partido de la Costa, en San Bernardo, más precisamente del Partido de la Costa. Bueno, nuestro programa saben que lo pueden volver a escuchar, es por La Retaguardia los miércoles a las 13, los sábados a las 19, por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, también en el Partido de la Costa, los miércoles a las 20, y por la rnma.org.ar, los jueves a las 20, es la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Si querés, nos podés dejar tu mensaje al 153-181-3126. Te repito, 153-181-3126. Y hoy nosotros teníamos pensado hablar con alguien de la Secretaría de ADEMIS, de la Asociación de Educadores de Media y Superior de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, porque bueno, venían haciendo medidas de fuerza, ya veníamos nosotros informando sobre el tema, pero la Ministra de Educación, Soledad Acuña, nos dio una vuelta de tuerca y me parece que vamos a tener que cambiar un poquito el eje de la discusión respecto a lo que está pasando aquí en la docencia en la Ciudad de Buenos Aires. Así que en unos minutitos la vamos a tener a María Isabel Grau, que es la secretaria de prensa de ADEMIS, para, bueno, nada, la vida te da sorpresas y esta mujer abrió la boca y me parece que desparramó para todos lados y le dejó a mucha gente, a muchos, no solo educadores y educadoras, sino a un sector importante de la sociedad en un repudio total. Pero bueno, la vamos a escuchar y vamos a charlar con María Isabel Grau. Y después de la y media vamos a charlar con Alejandrina Barri, que ella es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el PTS en el Frente de Izquierda, en Frente de Izquierda y los Trabajadores, para que nos hable, bueno, un poco sobre lo que se viene respecto a la decisión de la venta de los terrenos de la Costanera Norte, más precisamente de Costa Salguero y demás. Temas que nos tienen preocupados y desde la coordinadora La Ciudad Somos Quienes la Habitamos, vienen haciendo una serie de movidas. Ya se fue allí el primero de noviembre, el domingo, a hacer una bicicleteada y una caravana allí en Costa Salguero. La semana pasada hubo una recorrida por tres parques y plazas de la Ciudad de Buenos Aires y este sábado va a haber otras. Después les vamos a informar por dónde se va a estar. Todo tiene que ver con rechazar esta privatización, esta venta de estos terrenos. Así que bueno, vamos a ir con eso. Algunos temas de la ciudad, como siempre el informativo de ADEMIS, más allá que la tengamos a su secretaria de prensa, hay algunas cuestiones que están interesantes en poder escucharlas, porque el informativo de ADEMIS, que se transmite de nuestros amigos y amigas de Radio Sur, han esta semana tomado algunas declaraciones de dirigentes de gremios de otras provincias, ¿no? Así que vamos a escuchar a dirigentes de Formosa y de la provincia de Santa Cruz. Nos vamos de una punta a la otra de nuestro país, pero lamentablemente en el sistema educativo de nuestro país todos con la misma problemática. Bueno, Nati, vamos a un separador, vamos a la pauta y ya, si podemos, nos vamos comunicando con María Isabel Grau, ¿te parece? Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, como habíamos anunciado. Ya estamos comunicados con Marisabel Grau, secretaria de Prensa de ADEMI, la Asociación de Educadores de Enseñanza Media y Superior, para charlar un poco sobre el estado de situación de la educación en la ciudad. ¿Qué tal, Marisabel? Luis te saluda. Yo comentaba que íbamos a charlar un poco sobre la situación que estaban viviendo de los paros por el tema de no empezar las clases, pero la vida te da sorpresas y Soledad Acuña te da más sorpresas. Así que hoy vamos a ir charlando un poco sobre estas declaraciones y esta posición muy clara de Soledad Acuña, la ministra de Educación. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo andan? La verdad es que, bueno, nosotros lo vemos con mucha preocupación. Ha generado un repudio muy, muy masivo y amplio, no solo de la docencia, de las familias, de organismos de derechos humanos, de trabajadoras y trabajadores de la educación de todo el país, porque la verdad es que lo que hizo la ministra en sus intervenciones fue una reivindicación explícita de un discurso totalitario, parecían palabras salidas del manual de Videla para encontrar en la escuela elementos subversivos. La verdad es que defendió la persecución político-ideológica hacia los docentes, hacia los estudiantes. Fue como un catálogo del pensamiento totalitario y es gravísimo que una ministra de Educación que debería respetar los lineamientos curriculares, que debería respetar el pensamiento democrático, la formación en el pensamiento crítico, tenga esas expresiones. Que además no terminaron ahí, ¿no? Ella plantea un desprecio absoluto por quienes se dedican a estudiar para ser docentes, planteando que son gente pobre, con poco capital cultural, que se dedican a estudiar para ser docentes después de haber fracasado en otras carreras. Digo, hay un gravísimo menosprecio a la tarea, a las personas, hay una cuestión de odio también a la clase trabajadora, ¿no? A los sectores populares. Nosotros la verdad que obviamente uno percibe a través de las políticas que implementa el gobierno de Larreta en la ciudad y el Ministerio de Educación en particular, que eso era lo que políticamente se expresaba y se desprendía de todas las medidas que se vienen tomando, pero que la ministra lo diga tan explícitamente, la verdad que es gravísimo. Y además demuestra, bueno, por un lado la ignorancia y el desconocimiento, ¿no? La ministra, que es licenciada en Ciencias Políticas, dice, bueno, hablar el 25 de mayo en un acto escolar desde un lugar político, parece que es algo que ameritaría ser sancionado, cuando obviamente que cualquier hecho de la historia tiene una mirada ideológica y una mirada política, porque no existe la neutralidad en las ciencias sociales, porque todos estamos imbuidos de una ideología y de una visión de mundo, ¿no? La ministra se perdió 5 décadas de debate sobre qué es la ideología, entonces la verdad es que, bueno, son expresiones absolutamente repudiables. Nosotros desde ADEMIS estamos exigiendo la renuncia de la ministra. Nos parece que es absolutamente insostenible que ella siga en el cargo y estamos convocando para mañana a un paro total de actividades para movilizarnos al Ministerio de Educación de la Ciudad, ahí en Retiro, donde vamos a hacer una clase pública para exigir la renuncia de Acuña. Sí, vos sabés que lo que dijiste es esto de que un curso de ella rememora la época de la dictadura. Bueno, ya han circulado por las redes sociales lo que en el año 77 se había publicado desde la dictadura, un tipo de manual para alertar a las familias lo que podían hacer los docentes en las clases con sus hijos. O sea, nada, es un poco corregido y mejorado, me parece, lo de Soledad Acuña. Totalmente. Ella lo que hace es plantear que las familias tienen que ser controladoras de lo que hace el docente en las aulas, que tienen que denunciar lo que hace el docente en las aulas, que los que se dedican a la docencia se dedican a la docencia para bajar línea y para tener una militancia política, planteando obviamente que hay una militancia política como si fuera exclusivamente de izquierda, que por supuesto la hay como cualquier institución, y por supuesto que ella también desarrolla una militancia política, ¿no? Como si ella no fuera de ningún partido, no tuviera una ideología, un pensamiento que expresa efectivamente cuando dice todas estas cosas un pensamiento fascista casi, ¿no? Uno podría decir porque bueno, es lo que se desprende de todos sus dichos. Y se asemeja mucho a esta línea persecutoria de decirle a las familias que tienen que detectar, ¿no?, con determinado lenguaje, determinadas palabras, determinadas propuestas que hacen los docentes, y denunciarlo. O sea, ella está convocando a las familias a hacer una delación para que el ministerio intervenga cuando hay una situación que a ella le parece que es de una bajada política, ¿no? Una barbaridad, y que también expresa una concepción absolutamente conductista de la educación, ¿no? Plantea a los estudiantes y a sus familias como cajas vacías que reciben una bajada de línea por parte de la docencia sin ninguna posibilidad de repensar eso que se está planteando, de desarrollar colectivamente un debate, de aspirar a el intercambio democrático de ideas, digamos, todo eso que ocurre efectivamente en la escuela, parece que la ministra lo desconoce absolutamente. Y para nosotros también tiene mucho que ver todo esto que ella dijo con el intento que están llevando adelante de instalar la UNICABA como la universidad donde se formen los que elijan la carrera de profesores de enseñanza primaria. ¿Por qué? Porque ellos están creando una universidad en la que se forme a docentes para ser meros transmisores de conocimiento, para ser facilitadores de contenidos elaborados por las plataformas digitales, por las empresas que, bueno, históricamente fueron las editoriales ligadas a los acuerdos con el gobierno, pero que ahora estas corporaciones están ya haciendo acuerdos de contenidos digitales. Están pensando una formación de un docente que sea un facilitador, ¿no? Que sea un mero transmisor de contenidos desde una plataforma digital hasta los estudiantes, y es algo que nosotros venimos combatiendo desde el 2017. Y viene de la mano también de la virtualización de la educación, ¿no? Ya hay materias que ellos quieren plantear como virtuales a largo plazo, aprovechando la pandemia para avanzar en un empobrecimiento educativo, para avanzar en unas reformas laborales que precarizan el trabajo docente. Entonces, bueno, obviamente que no es casual nada de lo que dicen, de hecho no es que la ministra salió a decir, bueno, esto es un exabrupto, se me entendió mal, este tipo de entrevistas nosotros... No. Sabemos que son absolutamente pautadas, que se dice, que no se dice, de hecho no es que se publican en vivo, sino que se podría haber editado si dijeron, no, bueno, acá la verdad que la ministra intervino de manera que no corresponde, y son mensajes, ¿no? Son mensajes que da al conjunto de la sociedad, pero que acá, por suerte, hubo y está habiendo una reacción muy, muy generalizada de repudio absoluto a todas las barbaridades que dijo. Sí, yo digo... Obvio que no fue casual, pero además porque fue eso producido desde, creo que, el canal del diputado Iglesias, un fascista consecuente, donde aparece como que fuera una charla entre ellos, ¿no? Pero que después se difunde, y si no lo difunden ellos, evidentemente no podía haber salido de allí. O sea que está bien armado, es profeso. Sí, sí, es como una serie de entrevistas que ellos hacen que son charlas de café con este Iglesias, que es como un periodista que entrevista a distinta gente, ¿no? Además de diputado, como vos decías. Pero sí, estaba hecho para ser publicado, no es que, bueno, es una conversación informal que tuvieron en la que ella se despachó con sus opiniones y eso después se hizo público de manera exprofesa. No, fue hecho para ser publicado. Ahora, vos sabés que yo ante estas declaraciones de Soledad Acuña me recordaba, si bien no puntualmente hacia dónde apuntaron, pero vos recordás en la provincia de Buenos Aires, en el gobierno de María Eugenia Vidal, que en un momento también tuvo esa misma orientación en un discurso ante un conflicto salarial con los docentes, donde Vidal decía a los padres, le decía, bueno, empecemos a formar padres para que vayan a reemplazar a los docentes en las aulas, una cosa media loca, ¿no? ¿Te acordás de eso? Sí, sí, totalmente. Y trataron, en la Ciudad de Buenos Aires, trataron de instalar ese 0800, ¿te acordás? En el que sí. Le llamábamos el 0800 Buchón, que era, bueno, un número donde se pretendía que las familias denunciaran anónimamente a los docentes, a las docentes. La verdad que es una política que ellos vienen impulsando. De hecho, ellos también acá en la Ciudad de Buenos Aires le iniciaron un sumario a 3 docentes que en un acto escolar hicieron una parodia. Hay una práctica y una política constante y adrede de persecución a cualquiera que exprese un pensamiento distinto a la lógica del gobierno, ¿no? Pero bueno, lo novedoso no es eso, sino que ella lo manifestó de una manera tan explícita en la que lo reivindica, ¿no? Sí. ¿Y vos pensás, María Isabel, o sea, ustedes que están en las aulas, bueno, ahora con la pandemia están menos, pero por ahí en contacto con la comunidad educativa siguen estando, que estas reacciones pueden haber, con estas declaraciones puede haber un punto de inflexión en un sector de la sociedad que apoya a este gobierno y que digan, bueno, este es el límite, o pensás que no? Mira, nosotros estamos recibiendo mucho apoyo, porque la verdad es que se han sentido agraviadas muchas docentes que incluso tal vez tengan simpatías por el gobierno de Larreta, pero que se sienten realmente ofendidas y que están, por ejemplo, nosotros estamos haciendo ahora una campaña de fotos planteando, sí, vengo de una familia trabajadora y amo la profesión, no soy una fracasada por haber elegido esta profesión. Fueron agravios muy muy profundos los que hizo la ministra, ¿no? O sea, dijo, todos los que se dedican a la docencia en su mayoría lo hacen porque han fracasado en otras carreras y como son pobres y vienen de familias pobres, tienen poco capital cultural. Entonces, la verdad es que es brutal que haya tenido esas expresiones y esto nosotros vemos que tiene un impacto incluso en gente que por ahí acuerda con algunas de las políticas del gobierno de Larreta en la ciudad, pero claro, que esto les toca muy directamente, ¿no? Por supuesto que en la docencia hay de todo y hay compañeras y compañeros que seguramente han votado a este gobierno, pero que se sienten profundamente agraviados por estos dichos de Acuña. Y es realmente lamentable que, obviamente, que Larreta lo que primero que hizo fue ratificar a Acuña en el cargo, a pesar de que Acuña está ahora guardadísima y sabemos que han intentado entrevistarla de varios programas y no quiso salir en vivo en ninguno, ¿no? Incluso de programas bastante amigos. Así que nosotros esperamos que se concrete la renuncia. Realmente, la verdad es que se van a hacer denuncias en el INADI, se hizo un pedido en la Cámara de Diputados, se hizo un pedido en la legislatura, porque es absolutamente antidemocrático e inadmisible que una funcionaria pública tenga expresiones de ese calibre, ¿no? Bueno, y ahí quería ir ahora a la parte más, ahora estuvimos hablando de la parte conceptual, política, de lo que significa, pero de la parte gremial, ¿esto puede ser que aúne y los una a todos los gremios, a tal cantidad de gremios que tiene la ciudad, en cuanto a decir, bueno, hasta acá llegamos, más allá de las diferencias que tenemos como gremio, esto es intolerable, y hacer acciones? Porque yo creo que, a ver, es mi opinión, esta gente no le entran las balas, entonces Rodríguez Larreta, si no hay una gran movilización, si no hay una gran movilización no solo de los docentes, la comunidad educativa, de la ciudadanía, va a seguir allí, porque no tienen escrúpulos. ¿Se está planteando algo de eso? ¿Se están empezando a charlar como para preparar esto? Pues yo creo que con las declamaciones de pedir la renuncia no está mal que se haga, pero yo creo que con esta gente no es suficiente. Bueno, nosotros, como te comentaba, estamos convocando mañana a un paro y movilización al ministerio. Nosotros aspiramos a que sea una movilización unitaria y a que haya participación de todos los demás sindicatos. Hay compañeros y compañeras de distintos sectores del gobierno de la ciudad, qué sé yo, los compañeros de promoción social, los compañeros de la salud. Hemos recibido manifestaciones de solidaridad de compañeros de sindicatos de provincia de Buenos Aires. Se ha manifestado hasta el ministro Trotta en contra de estos dichos de Acuña. e incluso sindicatos habitualmente amigos del gobierno, como FAMIP, por ponerte un ejemplo, han sacado un petitorio exigiendo la renuncia de Acuña. Entonces, yo no puedo afirmarte que va a haber una acción unitaria en términos de que, bueno, que van a salir, vamos a salir en unidad todos los sindicatos de la ciudad, pero sí que el repudio es muy generalizado de todas las, del arco político, y bueno, y que esto esperamos que tenga un costo efectivamente. Claro, bueno, si de algo sirve, por lo menos desde acá de nuestro programa, impulsamos esa movilización unitaria para pedir la renuncia en la calle, porque creo que es la única manera que se pueda resolver este tema. Esta gente no tiene escrúpulos, no tiene límite, les importa nada y le dan para adelante. El problema es llegar a los sectores de la sociedad que todos los días, incluso con esta pandemia, ven cómo los docentes y las docentes están al lado de sus hijos. Porque para mí, a ver, decime si ustedes que tienen la experiencia cotidiana, ¿no?, con este tema. Pero con esta pandemia, la ministra denuncia de como que los padres, al estar en las clases presenciales, no saben lo que pasa en el aula con los alumnos y con los docentes, cuál es el ir y venir. Pero al estar en la casa, la mamá o el papá, mal que mal, no sé si controla, pero por lo menos sabe lo que le pasa a su hijo y lo que habla con la docente o qué le dice con el docente. O sea que me parece que ahí es una contradicción de ella, porque se está encerrando en sus propias palabras en contra. Bueno, ella dijo en parte eso, ¿no? Dijo que, bueno, que con la presencialidad lo que hace el docente dentro del aula queda en ese secreto de dentro del aula, y que lo que permitió la pandemia es que las familias empiecen a estar al tanto. Pero eso también es una falacia, porque nosotros no es que durante la presencialidad no tenemos ningún contacto con las familias, digo, se hacen reuniones, hay observaciones de clase por parte de los directivos, hay trabajo interdisciplinario, y los niños no son robots. Hablan, le cuentan a su familia lo que pasa, lo que dijo la seño, lo que propone, lo que la seño escribió, lo que pasó con el alumno fulanito. Ella supone que en la presencialidad no hay ningún tipo de diálogo entre las niñas y sus familias, que no hay ningún tipo de diálogo entre los docentes y las familias, que no hay ningún tipo de funcionamiento de los mecanismos de observación de las clases, de acompañamiento pedagógico por parte de asesores pedagógicos, coordinadores de área, directivos, maestras que trabajan interdisciplinariamente. Digo, todo ese trabajo que tenemos en la escuela que hace que en realidad todo lo que pasa en las aulas lo conozcamos. Digo, cualquier cosa que pasa en las aulas, las docentes, los docentes, todo el personal de la escuela las conoce, porque no es que son compartimentos cerrados donde se cierra la puerta y lo que pase adentro no se entera nadie. Y eso lo que expresa por parte de Acuña es un total desconocimiento, pero además lo que te decía al comienzo, ¿no?, que ella promueve la delación. Dice, bueno, entonces ahora que las familias saben, claro, que denuncien a las docentes y los docentes. Es una locura. Así es. Bueno, María Isabel, digo, porque como ella denuncia a los docentes y a las docentes que militan en las aulas, dada, por lo menos a este programa que nos denuncie, porque vamos a militar a favor de las y los docentes. Digo, porque bueno, para que lo sepa, viste, por lo menos que no se la agarre solo con los docentes, nosotros vamos a estar con eso. Y para cerrar, bueno, vos sabés que nosotros todos los martes pasamos algunos fragmentos del informativo que hacen ustedes en Radio Sur, en la Radio Amiga, y ustedes en el último informativo dieron la posibilidad de hablar a compañeras y compañeros de distintas de distintos sindicatos de provincias. Hoy vamos a pasar un audio de Nilda Patiño, que es secretaria general de los autoconvocados de Formosa, y a Patricio Cormac, Cormac, secretario general de ADOSA de Santa Cruz, para que también sepan que en otras provincias pasan cosas también, ¿no? Totalmente. Nosotros hicimos ese programa porque queríamos dar cuenta de todo lo que está ocurriendo a nivel nacional. Se hizo una jornada nacional de lucha docente y la verdad es que compartimos en las distintas jurisdicciones del país problemas obviamente muy similares, y queremos que se escuchen las voces de las compañeras y de los compañeros que están dando pelea en todo el país. La situación de Formosa es particularmente gravísima, como van a escuchar en la voz de Nilda. Así que bueno, nos alegra poder contribuir a darle difusión a la lucha que están llevando adelante. Bueno, y nos despedimos con un temita que se lo dedico, por lo menos se lo dedico yo a Soledad Acuña. Es de los fabulosos Cadillac, Mal Bicho. ¿Qué te parece? Muy bien, muy bien. ¿Eh? Bueno, chao, gracias. Muchas gracias, y seguimos Luis. Con el tema. Chao, chao. Chao, hasta luego. Bien, bueno, escuchábamos a los fabulosos Cadillac y Mal Bicho dedicado a la ministra Soledad Acuña. Vamos, Nati, con el informativo de Ademis, ¿puede ser? Agrupaciones que impulsan el Encuentro Nacional de la Docencia en Lucha llevaron adelante acciones para rechazar el ajuste en educación, en defensa de los derechos laborales y la escuela pública. Las movilizaciones se hicieron escuchar en Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Santa Cruz, Neuquén, Formosa, Chaco, Mendoza, Tierra del Fuego, entre otras regiones. Nilda Patiño, secretaria general del Gremio de Docentes Autoconvocados de Formosa, relata cómo se desarrolló la jornada y cuál es el estado de situación en la provincia. En Formosa el gobierno aplicó la misma estrategia del Consejo Federal, decidió la vuelta a la presencialidad que ellos llaman semipresencialidad, primero eligiendo algunas localidades del interior provincial, las más alejadas, aquellas escuelas que eran anexo de otras escuelas, o sea que están en las colonias, donde en verdad casi nunca se cortó la presencialidad porque no hay señal de internet, porque los chicos no disponen de soportes tecnológicos ni sus familias de celulares adecuados, y entonces en esos lugares los profesores y los maestros asistieron, incluso algunos hasta llegándose al domicilio de los chicos con tareas en soporte papel. Después hubo una segunda etapa donde agregó localidades del interior provincial, ya diríamos en los pueblos, y después agregó escuelas del borde de la ciudad capital. Y salvo la ciudad de Clorinda, que está bloqueada porque según el gobierno tiene circulación de virus, casi toda la provincia y menos las escuelas de la ciudad propiamente dicha, capital, son las que no tienen presencialidad. Pero la de los barrios periféricos ya tienen, y les decía que aplicó el mismo criterio, diciendo, así como el Consejo Federal dijo que cada provincia establezca su semáforo, acá es que cada escuela lo haga. Entonces hay escuelas que eligieron, por ejemplo, en secundaria, que vayan alumnos de primero a sexto, y en otras eligieron todos los alumnos. Obviamente no van todos los alumnos de todos los años. En algunas escuelas decidieron que el profesor trabaje toda la presencialidad y pretenden que también trabaje la virtualidad. Obviamente no hay materiales ni recursos humanos para la sanitización. Hay una batalla silenciosa o a los gritos según la capacidad de lucha de cada escuela, porque le requieren dinero para poder comprar insumos o pagar al personal. No hay agua, Formosa está en medio de una enorme sequía, entonces, y si hubiera agua, no es agua potable. Se le recomienda a los niños que lleven sus botellitas con agua, y a los padres se les hace firmar un acta de que ellos son los responsables de la decisión de mandar sus hijos a la escuela. Nosotros como gremio hemos hecho todo lo posible, desde reglamentos de protocolo que decía una resolución provincial que lo tiene que hacer cada escuela, le hemos hecho acta para la opción A, la opción B a los colegas, pero los compañeros, las compañeras están muy presionados y con riesgo de perder su trabajo, y van a trabajar como sea. A lo sumo nos toca pelear individualmente o situaciones por colegio, que las vamos desatando de a poquito. La jornada de lucha para nosotros fue muy buena, porque por primera vez después de la pandemia salimos a la calle. Era un día de lluvia con muchísima humedad, pero pudimos juntarnos un número importante de compañeras y compañeros en el centro de la ciudad, donde hicimos la conferencia de prensa, y después una caravana que dimos la vuelta a la Casa de Gobierno y nos desconcentramos en el mástil municipal. Obviamente uno de los reclamos era el aumento salarial, y justo en esos momentos el gobernador convocó a conferencia de prensa y anunció como una gran panacea un aumento de un miserable 5%. Así que nosotros estamos contentos por haber compartido esa jornada, por haber salido a la calle nuevamente, y porque entendemos que es el inicio de una gran unidad que hay que seguir construyendo, seguir sumando otros sectores y prepararnos para el 2021, que entendemos va a ser la gran batalla. Pedro Cormac, secretario general de ADOSAC, de Docentes de Santa Cruz, relata la situación en su provincia. La situación de la provincia de Santa Cruz es similar en algunos aspectos a lo que está sucediendo en el resto del país, ¿no? Vemos que la pandemia y el COVID ha sido, digamos, campo fértil para las políticas de ajuste de diferentes gobiernos, con diferentes partidos políticos, pero con esa misma lógica patronal de precarizar y de llevar a situaciones de reformas educativas, previsionales, congelamiento salarial, deudas impagas, retrasos salariales, como el caso de Chubut, de casi 3 meses. Bueno, situaciones muy terribles y cuestionables. Y nosotros lo que hemos tenido es una paritaria en el primer semestre, donde se tomó a cuenta un porcentaje de un 24%. Y en este segundo semestre la negociación quedó trabada porque la oferta incluía, digamos, una suma en negro. La oferta era sobre el mes de octubre de un 5% más 3,5% en el mes de enero. Bueno, ya, digamos, enero dijimos, lógicamente, que eso debería discutirse el año que viene, porque tiene que ver con la pauta salarial del 2021. Pero digo, más allá de eso, lo que fue, digamos, un punto de inflexión fue que dentro de esa oferta, de esta última oferta del segundo semestre, existía, digamos, una suma en negro de 1.500 pesos por conectividad. Y eso fue rechazado. Nosotros desde el año 2007, y gracias a una lucha histórica, digamos, del sindicato y gran parte de la sociedad, se logró tener todo nuestro salario en blanco, la totalidad de nuestro salario en blanco. Y bueno, y eso es una bandera que seguiremos resistiendo. Y bueno, y también, digamos, por ahí mencionar que con respecto al tema de la vuelta a la presencialidad en la provincia de Santa Cruz, no se ve a corto plazo esa posibilidad, no solamente por lógicamente la situación epidemiológica, que es compleja, sino también por una importante posición por parte del sindicato con respecto a que no están dadas las condiciones para que esto pueda suceder. Antes de que comenzara la pandemia, uno o dos días antes de que se declarara, en realidad, digamos, a nivel nacional y a nivel provincial, digamos, la cuarentena, nos estaban ya con casos en la provincia de Santa Cruz obligando a ir a las escuelas, y el sindicato definió, digamos, por una cuestión de integridad y cuidado a la salud de nuestras compañeras y compañeros, no asistir, y eso sucedió, ¿no? Y bueno, después sabemos todo lo que vino después, pero siempre es muy importante, digamos, el posicionamiento sindical para que las decisiones no sean exclusivamente o tengan que ver exclusivamente con una cuestión puramente política de coyuntura y frente a determinadas presiones o intereses que nada tienen que ver con el trabajador. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Acabamos de escuchar el informativo de ADEP. Nos acercan nuestros amigos de Radio Sur. Y ahora ya estamos comunicados con Alejandrina Barri. Ella es legisladora de la ciudad por el PTS en el FIT, en el Frente de Izquierda y Trabajadores, porque queremos consultarle su opinión respecto a, el tema que ha surgido ya hace unas semanas y ha habido movidas importantes respecto a la venta de los terrenos de Costa Salguero. Y bueno, ¿cómo ven esta situación? Buenas noches, Alejandrina. Luis Angiotti. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bueno, ¿cómo lo ven ustedes este tema? Mirá, lo que es claro, digo, que es un nuevo pero faraónico negociado inmobiliario del gobierno de la ciudad, ¿no? Que, para poder, favorecer los negocios de sus amigos, de empresas amigas, del desarrollo inmobiliario, arrasan con todo. Con consecuencias incluso reversibles, como vienen denunciando distintas organizaciones ambientalistas en relación justamente al medio ambiente, el derecho, incluso elemental, como yo decía en la sesión, a ver el río, nos quitan nuestro derecho incluso a ver el horizonte. Pero lo que se pone en cuestión, nuevamente, es que lo que es la ciudad de Buenos Aires es una ciudad cada vez más expulsiva. Más expulsiva, que está dedicada a negocios inmobiliarios. ¿Saben cuánto va a cobrar? Se va a cobrar, por ejemplo, el metro cuadrado en esas torres lujosas que se van a construir en Costa Salguero. $9,000 el metro cuadrado. O sea, una ciudad que por un lado sus negocios inmobiliarios son para una minoría, absoluta minoría. Había un periodista que decía, ¿quién podría vivir? Y ahí podría vivir menos del 0,00001 de la población. Mientras el resto, la clase media, que justamente por esta política de negocio inmobiliario hace que sea cada vez más difícil costear un alquiler, y ni hablar de los sectores populares. Claro. Ni hablar de los sectores populares donde la ciudad es una ciudad cada vez más expulsiva, que no hay posibilidad de vivir en ella. Sí, y yo lo escuchaba a Santil y los otros días, y toda esta gente, donde decía, no importa, son... La construcción está autorizada para 4 o 5 pisos, pero 4 o 5 pisos te tapa todo. Yo el otro día... Exactamente, claro. Claro, sí. Cuando se hizo la bicicleteada y la caravana el 1 de noviembre, yo estuve allí y después fuimos para el lado de la costa, ¿no? Pegamos toda la vuelta, yo hacía 1000 años que no iba por ahí. Y había incluso, no solo los que habíamos ido a participar de esas jornadas, sino había familias, madres, padres con sus hijos, pescando, que venían del Gran Buenos Aires. O sea, también ahí me parece que tenemos nosotros que tener la responsabilidad de decir, esta costa no es solo de los que habitamos la ciudad de Buenos Aires, porque venían del conurbano bonaerense, de Berazategui, de Avellaneda, de Bursaco, ¿no? Así es, sí. Sí, como también pasa en la costanera sur. Pero acá tenés, pues, mirá, yo en la sesión ahí fue claro, o sea, incluso hasta el derecho a disfrutar del río es un derecho que le quieren quitar, no solo a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, sino a cualquier sector, como decís, del Gran Buenos Aires. También que el derecho de acceder al río sea un derecho solo para los ricos. Me parece que eso es algo muy importante. Y muy importante esto que yo te decía también, ¿no? Digo, porque de la mano de este negocio inmobiliario, esta ciudad es pulsiva, ¿no? Donde hace que justamente, digo, se encarezcan todas las zonas aledañas. Mira, vos tenés a 10 cuadras de ahí, por ejemplo. Nosotros estamos acompañando a las mujeres, se llama El Hotelito, un lugar donde mujeres víctimas de violencia de género encontraron un refugio ahí porque habían perdido sus casas y huyendo de esas situaciones. Y el gobierno de la ciudad las quiere desalojar, ¿no? Entonces vos tenés solo a 10 cuadras de distancia la Villa 31, con los problemas de hacinamiento, de falta de vivienda, a la gente que la quieren desalojar y por supuesto con una urbanización que jamás se hizo, porque lo que se quiere lograr, incluso, digo, es vender más partes de esos terrenos de la villa, porque son valorizados en forma descomunal para hacer estos negocios. Entonces tenés esa situación y por otro lado, pero la única política del gobierno de la ciudad es construcción, pero de torres de lujo. Serán de 4 o 10 pisos, pero son de torres de lujo que no permiten disfrutar a las familias, como vos decís, digo, de incluso del acceso al río, pero que también implica una política cada vez más expulsiva de esta ciudad. Y que incluso, digo, es un correlato, yo lo decía en la sesión, digo, porque aquí lo que no nos divide es la General Paz, sino la clase social, una política que después se continúa en el Gran Buenos Aires, porque acá serán torres de lujo, pero allá son countries. Entonces, yo en ese momento, digo, cuando se dio esa discusión estaba justo, fue unos días antes del desalojo en Guernica, entonces decía, bueno, ¿qué tiene que ver lo de Costa Salguero con Guernica? Y la verdad, ¿qué tiene que ver? Porque una ciudad expulsiva hace la red expulsa, los intendentes expulsan y se llega al tercer, cuarto cordón de la provincia de Buenos Aires y la única política sobre esas familias es la represión. Claro, entonces, vos, sí. Lo que me estás diciendo me hace recordar la política de Cachatore en la época de la dictadura, de correr a los que no, para ellos eran indeseables, del otro lado del riachuelo, en vez de tener políticas inclusivas, donde quizás, no en esos lugares, pero en otros que tiene la ciudad, de construir viviendas para esas personas. Pero, por ejemplo, Puerto Madero, yo estuve los otros días por allí, ¿hay una estadística de porcentaje de departamentos vacíos que hay allí en Puerto Madero? Exactamente el 70%. El 70% de Puerto Madero está deshabitado. ¿Por qué? Que es lo mismo que va a pasar con estos edificios, estas torres lujosas de Costa Salguero. Porque son edificaciones de lujo que el único objetivo que tienen es la especulación inmobiliaria. Entonces, eso hace, digo, que hagan encarecer el conjunto de la vivienda de la ciudad. Digo, son proyectos inmobiliarios donde no tienen ningún fin que tenga que ver con darle la posibilidad de una casa a la clase media, de casas a los sectores populares, sino solo el fin de viviendas que van a estar vacías y van a servir para la revalorización. Claro. Y eso es lo que hace que justamente te revalorice todas las zonas aledañas. Por eso incluso vos tenés situaciones donde incluso hasta viviendo cerca, en la propia Villa 31, es muy difícil alquilar. Mirá lo que te estoy diciendo. Digo, porque vos para vivir en Capital, pero vivís cerca de estas zonas, que son zonas que cada vez más, $9,000 el metro cuadrado, ¿quién podría pagar algo así? Sí, claro. Pero son viviendas que el único, construcciones, digo, que el único fin que tienen es la especulación inmobiliaria y no satisfacer el problema de vivienda, que es enorme en la ciudad de Buenos Aires. Es enorme en todo el país, en el Gran Buenos Aires, digo, como lo vimos con la situación de Guernica, yo estuve acompañando a las familias, incluso el día de la represión, como parte de una delegación de organismos de derechos humanos, pero que en la ciudad de Buenos Aires, digo, es un drama cada vez mayor, con gente en situación de calle, y en las propios barrios, como las villas de emergencia, produciéndose desalojos por la falta de trabajo como para poder costear un alquiler. Bien, entonces, seguí, termina. No, por eso creo que lo del el proyecto, este nuevo proyecto de Costa Salguero, hay que verlo así, hay que verlo, que es el momento de, por supuesto, colectivos ambientalistas plantean lo que significaría, ¿no? Desde el punto de vista ambiental, y realmente creo que es así. Algunos llegaron a decir un crimen social ambiental, creo que es así, pero que también hay que poner en cuestión de conjunto lo que significa cada vez más negocios inmobiliarios para los ricos, que hace esto que la ciudad sea un lugar imposible para vivir para cada vez más sectores. Bien. El 27 hay una audiencia pública, porque es lo que marca la ley. Hubo una primera sesión donde lo aprobaron para seguir. Ahora hay una audiencia pública, hay más de 1.500 personas anotadas, va a durar más 2 o 3 días, y después una segunda instancia. Esperemos que allí alguno de los amigos del poder, dentro de los grupos que tienen allí dentro de la legislatura, les afecte en algo, no les va a afectar en nada, pero que les afecte políticamente para levantar la mano en la segunda audiencia. Vamos a ver, y eso lo que hay que presionar, me parece, para que no tengan la mayoría esa automática que tiene hoy el gobierno, ¿no? Exactamente, y creo que sí, digo que, bueno, conversando con todas las organizaciones, cuando estamos discutiendo esto y las acciones que están haciendo, que bueno, que es en las calles también. Así en las es, calles sí. Es donde vamos a poder pararlo, ¿no? Nuestro objetivo es pelearla justamente para que esto no se concrete, no solo que paguen un costo político después, sino realmente evitar esto y empezar a discutir los grandes problemas de la ciudad, que la legislatura de la cual soy parte le da la espalda. Bueno, y tenemos 2 minutitos nada más que nos queda. Te quería, porque recién acabamos de tener una entrevista con Marisabel Grau, que es la secretaria de prensa de ADEMIS, ¿algún concepto sobre la ministra de Educación, Soledad Acuña, y las declaraciones de estas últimas horas? Nosotros los vimos en los hechos. En los hechos, durante todo este año, el desprecio hacia los docentes que no cobraban, muchos que quedaron sin cargo producto de la pandemia, donde reclamamos que viniera la ministra Soledad Acuña a resolver la situación y siempre se negó. El desprecio por las familias, por los pibes. Nosotras con Miriam Breckman presentamos un amparo para lograr una alimentación saludable en las viandas de los comedores escolares, exigiendo que también la ministra sea presente, y siempre se negó. Creo que digo, parece una ministra, digo que, bueno, digo que más bien tendría que dirigir una empresa y no puede estar a cargo de un Ministerio de Educación, digo, con una política aparte discriminadora abiertamente macartista, ¿no? Digo, donde sí. Claramente dice, bueno, son de izquierda, sí, sí, hoy sí. Como dijo mi compañero Nicolás del Caño, que pidió una moción justamente por eso, por un nuevo ataque a la izquierda, como estamos acostumbrados hace varios meses, ahora producto de esta ministra, digo que la verdad que sí, que es una ideología, lo siente, lo piensa, digo, porque representa los intereses y el pensamiento de los sectores de poder y de los ricos en este país. Alejandrina, te pregunto, ¿mañana hay sesión en la legislatura? El jueves hay sesión en la legislatura. El jueves. Me imagino que se presentará algún proyecto para pedir la renuncia y me imagino también que no solo el FIT, sino habrá algunos otros bloques que por lo menos horrorizado ante su propia aliado dicen barbaridades, sí. Van a apoyarlo. Sí, sí, por supuesto, sí, porque consideramos que sí, que tienen que renunciar y que, bueno, que al revés de lo que dice ella, digo que en relación a la izquierda, que para nosotros es un orgullo pelear contra funcionarios como ella, y sí, creemos que tiene que ser parte de una pelea de que tiene que renunciar. Bueno, Alejandrina, te agradecemos mucho la comunicación, todo este detalle que me diste respecto, bueno, a la posición de Costa Salguero, y no podía dejar tampoco de preguntarte por esta mujer, no, claro, por que supuesto. La verdad no da para mucho más, ¿no? No, la verdad que no. Con ella. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Chau, chau. A ustedes. Chau, chau. Chau, buenas noches. Bueno, Nati, estuvimos hablando con Alejandrina Barri, ella legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, del PTS en el FIT, y nos vamos con otro temita que también se lo dedicamos a Soledad Acuña. ¿Sí? ¿Te parece? Nos vamos agradeciendo a Julio Pardo de la 690, allí a vos en el estudio Víctor Basterra, Nati Bianchi en la operación técnica. Nos vamos con The Wall y Pink Floyd. ¿Sí? Chau. No dark sarcasm in the classroom. Teacher leaves.